Domingo 24 de febrero, Lotov. Del abismo primitivo, Dios creó nuestro mundo por el poder sobrenatural de su palabra. A lo largo del informe de la creación, todo era bueno hasta que se terminó la obra, momento en el cual todo lo que Dios había creado se consideró muy bueno. Génesis capítulo 1, verso 31. En medio de todo esto, sin embargo, una cosa fue lo tov, no bueno. Escucha Génesis capítulo 2, verso 18. ¿Qué era no bueno y por qué? ¿Cuáles son algunas repercusiones de este texto? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios había declarado que todos los aspectos de la creación eran buenos, hasta el momento en que creó a Adán. En ese punto, Adán era el único ser humano. Si bien había sido hecho a la imagen de Dios, en su soledad no podría reflejar plenamente la imagen de Dios, que implica una relación entre las personas de la Deidad. La Deidad, por supuesto, está compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De este modo, Adán necesitaba a alguien como él mismo con quien pudiera formar una relación de amor recíproco y cooperación mutuas, reflejando la amante relación ejemplificada dentro de la Deidad. Escucha Génesis capítulo 2, versos 19 al 21. Después de qué acto hizo Dios que Adán se durmiera, y entonces de la propia carne de Adán creó a una mujer. ¿Cómo podría ese acto previo relacionarse con la creación de una esposa para Adán? Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Tal vez la clave se encuentre en la última frase del versículo 20. Al dar nombre a los animales, Adán debe haber notado que venían de a pares, macho y hembra, a diferencia de él mismo, que era una creación singular. Podemos estar seguros de que Dios tenía ya la intención de que Adán tuviera una esposa. Tal vez Dios quería crear en Adán un deseo, el sentido de que algo le faltaba en su propia existencia, que lo hiciera apreciar mucho más el don que Dios le daría al crear una esposa. Considera el contraste entre el bueno del resto de la creación y la declaración de no bueno con respecto a la soledad de Adán. ¿Qué indica esto acerca del valor de las relaciones? ¿Qué puedes hacer tú para fortalecer cualquier relación valiosa que tengas?